Hola, nosotras somos las Tejedoras Proyectos de Bolsillo y somos una colectiva conformada por distintas mujeres profesionistas en diferentes áreas como psicología educativa, pedagogía, danza, artes escénicas y los museos. Y estamos interesadas en el desarrollo de proyectos que vinculen el arte con la comunidad, sobre todo hacer uso del arte como un detonante para el desarrollo de procesos creativos. Síguenos en nuestras redes, Las Tejedoras Proyectos de Bolsillo, y participa en nuestras actividades presenciales y virtuales. ¡Te esperamos!